Esta es la historia de un oso carpintero que fumaba mota. Lloraba porque sus hijitos le pedían un toque. Oye, papacito, quiero un toque. El oso le dijo a la urraca: quiero atizarme, revolcarme. Oye, papacito, quiero un toque. Desde la colina la rana los veía, el oso dadivoso le roló la bacha. Invitó al hermano de la morsa, que comió galleta de mota. Oye.